Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Este artefacto radiofónico hecho de muchas piezas, que cada 15 días se activa para llegar a vuestra oreja. Y hoy, como siempre, tenemos un programa de los más variados. Comenzaremos con nuestra sección Feminista Reunida, en la que vuelve a acompañarnos la Asamblea Feminista Unitaria de Granada para hacer un repaso de las acciones y actividades que están llevando a cabo desde el colectivo. Y en nuestro espacio Codo con Codo hoy entrevistamos a Enric Durán, con el que hablaremos sobre criptomonedas y cómo usar este nuevo espacio o escenario económico desde una perspectiva cooperativa y social. Y en la sección de migraciones de hoy, las compas traen como invitada a la antropóloga feminista Silvina Monteros, que hablará sobre la situación de las personas LGTBIQ, migrantes y solicitantes de asilo en España y las principales vulneraciones de derechos que soportan en este país. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Comenzamos nuestro apartado de secciones con la Asamblea Feminista Unitaria, que, como os comentábamos en la presentación del programa, hoy nos vuelven a acompañar para contarnos un poco de las novedades y en qué cosas están trabajando desde el colectivo. Esperamos que sea de vuestro interés. Maquillo las hostias de dentro en la cara, soy una sultana, la raya me llega hasta el alma. Maquillo las hostias de dentro en la cara, soy una sultana, la raya me llega hasta el alma. Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarnos una vez más a participar a vuestra sección aquí de Raíz. Sí, bueno, esta tarde desde la AFU queremos poneros un poco al día de las cuestiones que estamos trabajando y que tenemos sobre la mesa ahora mismo. Y para empezar, retomamos de la última vez que vinimos, que fue anterior al 8M. Como seguro habéis podido comprobar, la convocatoria de este año fue un exitazo y batió el récord de todas las manifestaciones de Granada hasta la fecha. Uh-huh. Con lo cual, una vez más, el movimiento feminista demuestra toda su fuerza y sobre todo la capacidad de volcar a la calle todo tipo de personas diversas, ¿no? Tanto de la ciudad como de los pueblos, de todas las edades, y tanto activistas organizadas como personas a título individual, ¿no? Que esa noche y esa mañana también, en la mani de por la mañana, invadieron las calles de Granada. Y en los días anteriores también, desde el espacio unitario, que aún no diferentes organizaciones y activistas independientes, trabajamos los cuatro ejes de la huelga: el eje de cuidados, el eje de laboral, consumo y educación, ¿no? Y todas las vulnerabilidades de las mujeres en estas cuatro áreas, ¿no? Y a través de acciones de sensibilización en los barrios. Sí, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo lo panfleteo que hicimos con información sobre los motivos de la huelga en los mercadillos, la acción de la red de cuidado para visibilizar la sobrecarga de trabajo de las mujeres, ¿no? La llamada doble, triple jornada laboral. Uh-huh. También la actuación conjunta de la batucada de la ciudad para llamar a la huelga, pues organizada adentro del proyecto Fembook, los piquetes en las universidades. Bueno, hubo muchísimas actividades, aparte de las dos manifestaciones en ese día en concreto. Sí, y al mismo tiempo, o sea, con el impulso de esos días, un grupo de mujeres en Granada conformaron la Comisión de Migración y Antirracismo, que organizó para el día 23 de marzo la huelga permanente de fronteras. Se trató de una manifestación en Motril, desde la ciudad hacia el puerto, para visibilizar el maltrato institucional en la frontera sur y oponerse a la apertura del nuevo CATEC, ¿no? Que está propuesto en el puerto de Motril. Sí, en cuanto a migraciones y racismo, pues está en proceso también la organización de la caravana Abriendo Frontera para este verano, impulsada por la plataforma Ongi Etorri, en colaboración con la Red Granaína por el Refugio y la Acogida. La caravana durará pues entre 5 y 7 días, el punto de partida sería la ciudad de Granada, y recorrería la provincia andaluza, donde son más patentes la violencia hacia la persona migrante, realizando pues diferentes actividades de sensibilización sobre este tema, ¿no? Desde la Asamblea creemos que en el contexto actual de xenofobia y racismo este tipo de iniciativa es imprescindible, vamos, sí, siendo uno de los escenarios donde sobre todo las mujeres son la más vulnerada, ¿no? Y al mismo tiempo invisibilizada, tanto desde sus lugares de origen como de destino y por supuesto el recorrido. Si os interesa buscar más información sobre este tema en concreto, os dejamos el link abriendofronteras.net. Sí, os tendremos al día de cómo va avanzando la organización de este evento, que es para el verano, ¿no? Y en la misma línea. Sí, siguiendo con la puesta al día, ¿no? Al principio de este mes se ha dado un caso de acoso por parte de un profesor en la Universidad de Granada. Gracias a la denuncia de la afectada salieron a la luz hasta 5 presuntos casos más por parte del mismo docente en la Facultad de Ciencias de Educación. La UGR lo ha retirado de la docencia y la Fiscalía está llevando ahora el caso, ¿no? Y en apoyo a la alumna y en repudio de este tipo de actitudes por parte de los profesores, el 4 de abril se concentraron en la facultad cientos de estudiantes, estuvimos ahí ese día y fue un momento de emoción intensa y muy importante con mucha rabia, ¿no? Sí, bueno, en la misma línea, este mismo miércoles 10, frente a los juzgados de La Caleta, nos presentamos en apoyo a otra estudiante que iba a declarar como testigo por un caso ocurrido en 2015 en la misma UGR. En este caso, el presunto acosador fue suspendido por 90 días de empleo y sueldo, por lo que se querellaba contra la UGR por esta multa administrativa. Y bueno, es a partir de este caso del 2015 que la AFU empezó a trabajar con la Unidad de Igualdad el protocolo de prevención y actuación en casos de acoso y abuso sexual de la universidad, ¿no? Para que se mejorara y se activara efectivamente, dado que estaba pendiente desde el 2011. Desde el 2011. Sí, desde la AFU pensamos que el protocolo todavía es muy mejorable. Y de hecho, podéis consultar en nuestro blog la sugerencia que trasladamos a la Unidad de Igualdad en su momento y que reiteramos. Si bien en ese último caso de abril la respuesta de la universidad ha sido adecuada y gracias a su asesoramiento a la estudiante se ha permitido que se destaparan los otros 5 casos. Sí, sobre todo es imprescindible el respaldo, ¿no?, por parte de la institución a las afectadas, dando una respuesta rápida, que no se dilate en el tiempo y que no las revictimice, sino que las proteja y sancione a los acusados. Sí, seguimos también desde cerca el caso de Juana Riva, que ha presentado otras 2 querelas en Italia por maltratos a sus hijos menores por parte del ex marido Francesco, y estamos esperando la resolución en julio a ver si sale adelante. Si sale adelante, y los 2 niños ahora viven con él en Italia como consecuencia de la condena, recordamos, a 5 años de cárcel y la suspensión de patria potestad a Juana, pues una madre que había denunciado la violencia de género ya en el 2009 y que luego vuelve a hacerlo en Maracena en el 2016, ¿no? Acordamos todas en España en el 2016, y donde pensaba finalmente de estar protegida, pero sí, al final no fue así, ¿no? Sí, está recurriendo ahora a la última sentencia esta de los 5 años que le han dado de cárcel, que es muy fuerte. De todas formas, todos los movimientos de mujeres locales están apoyando a Juana Riva ahora mismo con apoyo pues económico, apoyo de a través de las redes sociales también, mostrando todo el apoyo a una madre que ha solo querido defender a su niño y ha hecho la denuncia no a su tiempo y no, sí, y esas no han sido, recordamos, estas denuncias no han sido nunca investigadas, y entonces además que quieres cerrarla, o sea, es una un caso es muy fuerte, y de todas formas estamos ahí todos los colectivos de feministas de Granada, el movimiento feminista de Granada está ahí respaldándola, y muchísima activista independiente también, hemos visto un montón de respaldo también en estos últimos días, ¿no? Sí, y bueno, para terminar comentaros también que el 25 de abril en la Fuente de las Batallas a las 20 horas realizaremos una concentración contra la violencia de género, que como comprobamos se sigue cobrando tanto víctimas mortales como el caso de Juana, ¿no? Que es un caso de violencia institucional. Sí. Y bueno, en lo que llevamos del año hasta el 8 de abril van 26 mujeres asesinadas, de las cuales 16 son feminicidios contrastados oficiales. Y es tristísimo pensar que esta es la punta del iceberg visible y horrible de las violencias más sutiles que nos atraviesan cotidianamente, ¿no? Entonces, por ellas y por todas nosotras nos concentramos este 25. Y por último, comentaros también del 1 de marzo, ¿no? Sí, de mayo. La mani del 1 de mayo. La mani del 1 de mayo. Acudiremos, por supuesto, a la manifestación. Sí. Y nada, invitamos a todas las compañeras, todes, a sumaros a nosotras. Sí. Y a venirse a manifestarse. Y recordaros también que podéis contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que esperamos que esté en pie próximamente. Nos podéis buscar como Asamblea Feminista Unitaria. Y estáis invitadas también a nuestras asambleas, que pasan a ser ahora los lunes a las 7, a las 19 horas, en el local de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, que es en la calle Portería de Santa Paula 16, ¿vale? Es en el centro de la ciudad. Sí, estamos muy emocionadas con ese traslado otra vez al centro, ¿no? Sí, así que estar atentas a las convocatorias por las redes y os esperamos en las asambleas. Sí. todos los lunes. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, y muchas gracias a todo el equipo de Raíz, ¿no? Por invitarnos otra vez. Sí, y estamos siempre muy a gusto aquí. Muchas gracias. Sí. Y os esperamos. Un saludo. Chao. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. No toco la cima, yo soy de las que se pasea descalza en la ruina, y me huelo ese business que montan los cuatro sin dientes a costa de niñas. No toco la cima, soy en mis tacones lejanos en calles de muy mala fama, y me meo en tu cara. Y no me llames femenina, llámame furia. No le di la patada a la puerta para andar con remilgos ahora. Y cuida que estamos arriba y estando de pie se entuye mejor la mentira. Tengo ya los codos destrozados de estudiarme la vida. Y a mí se me entiende, y no me respetes, que no necesito esas mierdas de los que no miran de frente. Me tienes delante, gente normal agarrándose hasta tus dementes, medallas clavadas en pechos inertes. Soy la bala que lo mató, soy lo peor, ya lo digo yo, todo tu carne en este asador, soy la venganza en tu cuello. Soy la bala que lo mató, soy lo peor, ya lo digo yo, todo tu carne en este asador. Ya no queda paciencia, sobran razones, voy a llevar encima la pinel por si tengo que hacer los honores. Ya no queda paciencia, sobran razones, voy a llevar encima la pinel. Ya no queda paciencia, sobran razones, voy a llevar encima la pinel por si tengo que hacer los honores. Ya no queda paciencia, sobran razones, voy a llevar encima la pinel. Que partan de bases más suyas, pa' ver si dejan de hablar mierda. Que dejen paso a las segundas, que hemos reventado el esquema. Que sepan que sobran, que tiren, que cierren la boca si quieren mantener los dientes. Y dejen el camino libre, que estamos cansadas de verles. Ya no tengo metáforas, solo un mechero. La poesía se ha ido con otra, nunca quise que fuera mía. Ahora empiezo de cero, si naciste con la soga al cuello. Si empezaste la vida torcida, cuéntate tú las verdades, porque el resto es todo mentira.

Cuando, bueno, leyendo así en los comunicados que sacaste por esta época, ¿no? Hablaba un montón sobre, bueno, de herramientas como la desobediencia civil y la insumisión bancaria, ¿no? Como eso, como herramientas transformadoras, ¿no? Cuéntanos un poco cuál era la intención de esta acción tan cañera que llevaste a cabo. Sí, desde el principio, bueno, a la hora de explicarlo, ya pensaba que quizá muchas personas lo podrían asumir con una acción parecida, porque implica una carga personal muy grande, pero sí que podía haber muchas acciones de desobediencia de una intensidad más baja que se pudieran extender mucho más amplio socialmente, ¿no? Entonces eso fue más a lo que llamé a una huelga de deudas, a no pagar las deudas de hipotecas, de créditos, etcétera, y haciéndola de forma que se puede organizar la vida de otra forma, de manera que no te puedan perseguir económicamente, ¿no? Como de hecho ha sucedido conmigo en esta parte, ¿no? O sea, crear cooperativas, crear formas como no necesitas tener un salario de una empresa privada, con lo cual no te la pueden embargar, poner propiedades a nombre de cooperativas, si tienes alguno, es decir, hacer insolvente de cada sistema, pero tener una solvencia social, un apoyo mutuo, una capacidad de construir alternativas en la vida cotidiana, ¿no? Luego se concretó mucho más al cabo de algunos años con proyectos como la Cooperativa Integral Catalana, o ahora mismo, por ejemplo, en Spark, pues estamos haciendo también esa acción de desobediente con Freedom Cop, etcétera. Esto era precisamente lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ahora estás trabajando en proyectos de construcción de esas alternativas, ¿no?, que nos contaba? Y bueno, como yo la verdad es que sinceramente la primera vez que escuché hablar de criptomonedas fue en un artículo o en un comunicado o algo así que escribías tú, y a partir de ahí como que se me quedó en la cabeza, y bueno, hace poco estaba leyendo sobre el tema y queríamos a ver si nos cuenta un poco. Es un tema para mí, por lo menos, súper complejo, y a ver si tú, que llevas más tiempo metido en esta historia, nos puedes aclarar un poco. Cuéntanos así en principio, ¿qué son las criptomonedas? Bien, bueno, las criptomonedas nacen con la primera de ellas, ¿no?, con Bitcoin, que nace en 2009, y nacen con una nueva tecnología que permite descentralizar muchos softwares, que se llama blockchain, ¿no? Y blockchain no es más que una base de datos que, en lugar de estar en un solo ordenador, está en muchos ordenadores a la vez. Cualquiera se puede bajar el programa para que se pueda bajar el programa, como con BitTorrent, por ejemplo. Y lo que permite el blockchain es que los contenidos, que son las transacciones, en este caso en una moneda como Bitcoin, que se realizan, se mantienen encriptadas y sean imposibles de manipular. De forma que la información de esa base de datos es cierta y puede garantizar que todas las transacciones que hayan sucedido son reales. De esta forma no hace falta que esté todo en un servidor, hace falta que haya que confiar en alguien para saber si se ha manipulado o no, sino que de forma transparente por todo este sistema se sabe que aquella información es intocable. O sea, que es como si hubiera un montón de ordenadores monitoreando, ¿no?, y confirmando cada acción que se lleva a cabo en la red o algo así. Sí, en las criptomonedas se organiza por bloques. En el caso de Bitcoin son bloques que suceden cada 10 minutos. En el caso de Filecoin es cada 3 minutos. Entonces, esos bloques tienen todas a tiempo. ¿Puedes repetir que se ha cortado la comunicación un momento y no te he entendido? El resto de... Sí, que cada 10 minutos están esos bloques, ajá, que tienen las transacciones ese periodo de tiempo, ajá, y los siguientes bloques confirman los bloques. Entonces, cuando bloque y sigue habiendo la misma información en el anterior, se llama una confirmación e implica que ya está garantizada que esa información es real. Aún se garantiza mucho más con el segundo, tercer, cuarto bloque que viene a continuación. Vale. Vale, más o menos, lo he entendido. Es que para mí, ya te digo, son conceptos bastante complejos. Y bueno, la siguiente pregunta que me surge es ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo se crean y se destruyen estas criptomonedas? ¿Quién decide o cómo se decide cuántas hay, eso, en cada momento? Eso depende de cada criptomoneda. En general, la mayoría de estas criptomonedas tienen un número de monedas finito, o en todo caso que su forma de crecer está definido en el software, de forma que no dependen de la decisión humana. Eso está planteado como una alternativa a la cuestión del Banco Central, donde una cúpula decide cuándo se va a crear moneda, por qué y a qué precio, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar ese poder y esa corrupción que hay muchas veces, la alternativa que decidió Satoshi Nakamoto, esa figura anónima que creó Bitcoin en el 2009, fue que estuviera en el software exactamente definido cuántas monedas se crearían cada día hasta que se crearan más. ¿Y se supone que es una información a la que la gente tiene acceso? Sí, es público, está definido en el caso de Bitcoin por el software. Empezaron con una cantidad bastante alta y poco a poco va a ir reduciendo. Ajá, vale. Y en el caso de Filecoin es distinto, pero que luego puedo entrar más en detalle. Vale. En todo caso, estos modelos son deflacionarios. Implica que no aumenta el número de monedas cuando aumenta el uso, cuando aumenta la actividad económica. Y eso es lo que hace, como es famoso, que hay esas rachas de que el precio sube mucho cuando aumenta el uso, pero como no aumenta las monedas, lo que aumenta es el precio de esas monedas. Claro, esta era la siguiente pregunta. ¿Cómo se decide el valor de las monedas? En general, las criptomonedas, el valor lo decide el mercado, es decir, entre las ofertas y las demandas. Y son sistemas que confían en el mercado en esa forma, como forma que no depende de una persona o de un grupo cerrado para tomar decisiones. Pero en el caso de Filecoin es más distinto, por tal y como tratamos de que sea una moneda al servicio de la economía real, al servicio de construir alternativas al capitalismo y al mercado. Claro, porque si en las criptomonedas tipo Bitcoin el valor fluctúa según el mercado, entonces pueden dar cabida a prácticas de especulación económica, igual que los mercados tradicionales. Sí, por supuesto. De hecho, eso sucede todo el rato. Vale. Es decir, la mayoría de criptomonedas, como es el caso de Bitcoin y muchas otras, se han convertido en vehículos especulativos por la alta volatilidad que tienen, ¿no? Claro, o sea que realmente no supondría una alternativa real al sistema de mercado actual, sino que es lo único que está exento de cierta ley o cierto control, digamos, ¿no? O sea, lo es en cuanto al control de los estados. O sea, es una alternativa como tecnología que permite desarrollar un sistema monetario sin que los estados lo puedan controlar. En el sentido de descentralización, sí que lo es, aunque hablemos de Bitcoin o Ethereum, etcétera. Pero estas opciones no lo son en el sentido de capitalismo. De hecho, la cultura que las domina se llama mayoritariamente anarcocapitalista. O sea, están en favor de esa descentralización, en contra del control del Estado, pero prefieren un capitalismo descentralizado que no una alternativa más radical. Vale. Vale, y en este sentido sí que nos comentaba antes que ahora mismo estás metido en un proyecto que sí que intenta ser una alternativa real, ¿no? Que se llama Copfire, ¿no? Firecop, sí. Perdona. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto. Firecop es una cooperativa, o más que una cooperativa, un movimiento cooperativo, porque no es algo formal. Es un movimiento a nivel mundial que creamos en 2014 para construir alternativas económicas y sociales al sistema capitalista y a los estados. Se organiza globalmente y localmente Bitcoin, que es una moneda alternativa a Bitcoin, una criptomoneda, como vehículo principal en el que desarrollar un nuevo sistema económico, como mínimo un instrumento de transición para desarrollar este proceso. Entonces, en Firecop están valores como los de la revolución integral, que se crearon a través de la cooperativa integral catalana en un primer momento, como descentralización, como ethical hacker, conocimiento libre, commons, etc. Y se construyen distintas iniciativas para organizar otra forma de vida, otra forma de sociedad, ¿no? O sea, tratar de organizar sistemas que no dependan de la gestión de los estados ni de una economía como la capitalista. O sea, que quiere decir que además del tema de la criptomoneda en FireCop, hay otra herramienta. Además de FireCop, FireCop es el ecosistema. Entonces, o sea, perdón, a partir de la criptomoneda, ¿cómo se llama la criptomoneda, perdona? Del Firecoin. Firecoin. Eso, además del Firecoin, ¿hay otro tipo de herramientas con las que trabajáis? Sí, a ver, por un lado hay herramientas que tienen que ver con el Firecoin, como son sistemas de pago, mercados online, directorios de lugares que aceptan Firecoin, etcétera. Y por otro lado, hay otro tipo de iniciativas que son vinculadas a FireCop y donde el FireCop no es tan central, como por ejemplo es FreedomCop, que FreedomCop es una plataforma de cooperativa para freelancers y pequeñas cooperativas para poder facturar sin el control del Estado. Uh-huh. A través de la desobediencia económica, que se gestiona poniendo cooperativas en el medio entre la parte legal y la actividad que hacen estas personas. Uh-huh. Y por otro lado, por ejemplo, está Bank of the Commons, que no es propiamente FireCop, pero es un proyecto que se fundó con la ayuda de FireCop, uh-huh. que es un sistema bancario alternativo que genera una capacidad de autonomía a colectivos en su gestión de relaciones bancarias y también combina la moneda fiat con las monedas Bitcoin y otras. Uh-huh. Entonces, Bank of the Commons se creó en 2017 y lo seguimos desarrollando para poder contar una alternativa que, por ejemplo, utilizar algunos elementos que no tienen una base jurídica para poder recibir pagos, poder acceder a una actividad económica normal sin que el Estado la pueda controlar. Vale, y si te apetece contarnos cuáles son las diferencias, o sea, ¿qué diferencia esta criptomoneda Firecoin de otras criptomonedas como el Bitcoin? Bien, el Firecoin la vamos definiendo tanto técnicamente como económicamente y socialmente en base a los principios de Firecoin, ¿no? Eso es un proceso progresivo porque al principio Firecoin no lo creamos nosotros, sino que la adoptamos porque queríamos ese nombre y había sido abandonada como por sus desarrolladores iniciales. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, hicimos muchas cosas como crear sistemas de pago, etcétera, ¿no? Pero una cuestión fundamental fue crear un blockchain con los valores de Firecoin, ¿no? Un blockchain cooperativo, un blockchain con una eficiencia energética que permite usarlo para la gente que defiende la ecología y medio ambiente, ¿no? Entonces, eso se llama la Proof of Cooperation, que es una alternativa al Proof of Work o Proof of Stake, que están en las principales criptomonedas y que consumen muchos recursos, especialmente el Proof of Work, como es el caso de Bitcoin. Y luego otra cosa que importante que hicimos con Firecoin es poner un precio fijo. El precio fijo se decide por la asamblea y permite ser adoptado por comercios, usuarios, participantes de distinto tipo, de forma que su actividad usando Firecoin como moneda social no dependa del precio que le ponga al mercado, sino dependa de esos acuerdos de asamblea. Y así hemos estado haciendo desde el 2015, aunque ahora es un poco un momento de reflexión y ver cómo se puede mejorar, porque se ha visto que no hemos podido totalmente hacerlo independiente del mercado y lo que sucede en el mercado afecta bastante, aunque el precio lo sigamos viendo fijo. Porque Firecoin tiene también un precio de mercado, porque al ser descentralizado eso no lo podemos evitar, entonces la interacción entre un precio fijo y un precio de mercado, que pueden ser muy distintos, afecta a nuestra economía futura. Por eso ahora mismo hay en desarrollo distintas opciones de cómo mejorar Firecoin o cómo complementarlo con otras monedas, de forma que el ecosistema puede ser más resiliente a lo que suceda en el mercado. Uh-huh. Pues bueno, y queríamos saber también un poco qué acogida tiene este proyecto y el tema de las criptomonedas, o sea, si son cosas que realmente se están usando, si la gente, porque no sé si, bueno, esto es como que a mí me suena todo esto súper raro y, no, y en mi entorno esto es totalmente desconocido y no sé si es algo generalizado o si hay eso, otros entornos como en los que sí que se está implantando más o eso, que acogida está teniendo. Sí, bien, FireCop en estos años se ha extendido prácticamente por los 5 continentes, aunque de forma más importante en Europa y Latinoamérica. Hay nodos locales de FireCop en unos 40 o 50 países y esos son es como FireCop se organiza localmente, ¿no? A través de asambleas locales, que son esos nodos que funcionan por consenso de asamblea abierta, y al mismo tiempo a nivel global, son asambleas online que se desarrollan tanto a nivel general de startups como en distintos proyectos. O sea, por ejemplo, si Bancop tiene su propia asamblea, o Bank of Commons, o también hay una asamblea global en los locales, y si intentamos que sea descentralizada en diversas asambleas, y también estamos en discusión de cómo se puede descentralizar aún más. Entonces, en ese sentido, sí que hay un interés, es un poco lo que preguntabas, hay una participación, hay también un proceso de aprendizaje, quizá lo que también aporta StartCop es que hay gente a nivel de calle que puede explicar cómo funciona, que puede facilitarlo, que puede ayudar a los comercios, a los productores, etcétera. Es decir, que hay un proceso de facilitación que hace más asequible el uso de estas tecnologías. Vale, pues así desde aquí, desde De Raíz, no tenemos más preguntas. No sé si a ti se te queda algo así que te gustaría contar. Bueno, solo comentar que aquí en, creo que estáis en Granada. Sí. Pues en Granada hay un pequeño nodo de StartCop que no ha estado muy activo últimamente, pero ha habido gente que ha hecho algunos eventos, alguna actividad. Y que en todo caso, si hay gente interesada, pues se podría juntar con la gente que ya tiene más experiencia e irle dando más fuerza, ¿no? Uh-huh. O sea, animaros, por tanto, a informar a través de la zona web, de cómo contactar. Y nada, quien quiera participar o tenga algún proyecto que necesite, por ejemplo, realizar su actividad sin depender de la burocracia estatal, etcétera, pues también lo puede hacer con Freedom Cop, si tiene la necesidad de hacer alguna campaña o alguna actividad que no pueda tener una cuenta bancaria normal, cuenta con Bancos de Commons. Es decir, hay muchas formas como se puede participar, empezando por viendo qué necesidades que tiene, se pueden cubrir, ¿no? Vale, pues desde nuestro blog pondremos también los enlaces a la página de StartCop y a la página también de la criptomoneda, porque la verdad es que están explicadas súper, vamos, bastante, bastante claro, y ahí salen los enlaces también. Hay un mapa, ¿no?, como los lugares donde se puede usar la criptomoneda, donde hay nodos, o sea que está bastante completa la información. Y así que nada, la dejaremos ahí en la entrada de la web nuestra, por si alguien quiere curiosear. Y nada, te damos las gracias de que por haber compartido con nosotras este ratito de radio. Pues muy bien, a vosotras también, y ánimo con el programa y con la radio. Claro, y nada, desde aquí también deseamos que se resuelva pronto tu situación, que al final es súper incómodo, ¿no? Me imagino tener que estar viviendo en el exilio y en esas condiciones, sobre todo por una acción como la que ha hecho, ¿no?, de un calado social tan importante, ¿no? Esperamos que se resuelva pronto satisfactoriamente y nada, muchas gracias por tu lucha. Sí, espero que estéis pendientes de las novedades. Ahora mismo estoy pensando en algunas estrategias que quizá en un futuro próximo se van a hacer públicas. Y nada, pues es duro en el sentido de no poder estar con mi gente, no poder estar en el lugar donde he nacido, donde me he desarrollado. Pero también he podido aprender muchas cosas viajando por Europa, etcétera, conociendo mucha gente. Y bueno, por suerte he escogido una opción que no me hace depender ni de un país, como le ha pasado ahora a Sánchez, que pues, le han fallado, ¿no? Yo creo que nunca se puede confiar en los gobiernos, al menos por un periodo largo de tiempo. Y por eso escogí esta estrategia de no buscar asilo en ninguna parte, sino ir organizando un poco mi camino por mi cuenta. Bueno, pues esperamos que vaya bien. Un abrazo muy fuerte, Enric. Vale, muchas gracias y hasta pronto. Dicen que van a venir, dice que vienen por mí, vienen por ti. Diles que no les espero, diles que yo soy de ir. Sigo gritando por la silenciada, subo trastos y lo veo. Soplo mis velas, juego mis cartas, esta es mi vida, hoy yo no me muero. Vienen por miles, vienen por mí, van de civiles, vienen por ti, tienen escolta. Tienen escolta a la Guardia Civil. Soñé con volaros la puta tapa de los sesos. Soñé con sus cuerpos ardiendo en mi infierno. Recé a mis tendidas, no volver a verlos. He visto a los malos gritando, creyéndose dueños del cielo. He visto a los malos votando, a los malos chupando este suelo. Que la memoria no borre el pasado que nos dieron. Que mis ancestras no lloren desde la tierra otro infierno. Ya grité socorro, pero no hubo fuego. Cuando la verdad no importa, solo existe el miedo. Ya grité socorro, pero no hubo fuego. Cuando la verdad no importa, Yo era la tierra plagada de huesos, hoy la poesía se esconde. Recuerdos de tiempos de muerto, verdes, grises y monte. Sigo gritando por las silenciadas, subo tras dos y lo veo. Soplo mis velas, juego mis cartas, esta es mi vida y ahora me muero. Dicen que van a venir, dicen que vienen por mí, vienen por ti. Diles que no los espero, diles que yo soy de ir. Dicen que se oye rugir, dicen que ya están aquí, se puede oír. Diles que somos de abajo y solo nos queda subir. Ya grité socorro, pero no hubo fuego. Cuando la verdad no importa, solo existe el miedo. Ya grité socorro, pero no hubo fuego. Cuando la verdad no importa. Y en la sección de migraciones, hoy no nos han podido acompañar en directo las compañeras de No Border o Ainhoa, pero sí que nos han dejado una entrevista con Silvia Monteros, con la que hablaremos sobre la situación de personas LGTBIQ migrantes y sobre solicitantes de asilo en el Estado bajo estas cuestiones. Hola, bienvenida Silvina. Hola, buenas bienvenida tardes. Bienvenida a una nueva sesión de Raíz Radio. Silvina es una investigadora fantástica, lleva más de dos décadas que yo sepa estudiando cuestiones de migraciones de todo tipo, ¿no? Desde niños, niñas, mujeres, y también ha trabajado el tema que hoy nos trae aquí a la radio, que es, bueno, la situación, las vulneraciones de derechos de las personas migrantes transsexuales, transgénero, lesbianas, gays, bisexuales. Uh-huh. No sé si, bueno, nos puedes contar un poco en qué contexto empezaste a trabajar este tema. Sí. Sí, bueno, primero muchas gracias a la radio y también a ti, Ainhoa, por invitarme a contar un poquito los resultados de nuestro trabajo, porque también considero como antropóloga que no se deben quedar en un ámbito académico, ¿no? De hecho, precisamente esta investigación surge más bien dentro de una demanda dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y es ahí donde tiene que permanecer y donde tiene que circular. Surgió de la mano de una organización, de un movimiento social que se creó en Madrid por el año 2010-2011, que se llama Migrantes Transgresores, y que está formado por personas migrantes LGBT. Claro, estas personas sufrieron en sus propias carnes, en sus propios cuerpos, las desigualdades que les atravesaron durante todo el proceso migratorio, y hacía falta hablar de ello, ¿no? Entonces hicimos la propuesta, se nos aprobó por parte de ONU Mujeres y la desarrollamos y la llevamos a cabo en España, haciendo entrevistas a muchas personas que provenían de muchos países diferentes. Bueno, La investigación tiene varias conclusiones, pero bueno, quizás destacamos algunas principales aquí. Uh-huh. Sí, bueno, digamos, para este colectivo entiendo que hay algunas especificidades a la hora de vulneración de derechos, violencias, persecuciones y demás. No sé si podrías comentarnos en el caso, bueno, de aquí, de nuestro país, ¿no? Sí, claro. Los motivos para migrar de las personas LGBT son muy diversos, al igual que todas las personas que migramos, ¿no? Yo misma pertenezco a la comunidad migrante. Pero por supuesto hay gente que tiene motivos que son realmente que tienen que ver con perder la vida, ¿no? Con que su propia vida está en riesgo, está en juego si permanecen en sus países de origen. Todavía a día de hoy la homosexualidad, el ser lesbiana es perseguido, se practican violaciones correctivas en algunos países, se practica también el control, la vigilancia por parte de la familia, incluso la violencia por parte de la familia, y luego la exclusión social, la marginalidad, se sufren violaciones en la calle, y todo esto lleva a las personas a tomar la decisión de salir de sus países. Claro, en estos casos nos encontramos ante personas que sufren una persecución por motivos de su orientación sexual o por su identidad de género, y es claramente aplicable aquí cuando salen del país y entran en otro, y en este caso en Europa, es claramente aplicable una legislación de asilo, ¿no? Y que podrían solicitar el asilo. En otros casos se migra porque se sienten discriminadas en el empleo, en su familia también, en su ámbito comunitario, y quieren ejercer libremente su orientación sexual o su transexualidad. Y migran para encontrar un espacio donde puedan desarrollar libremente esta orientación, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegan a España se encuentran con barreras también, tanto unos como otras, ¿no? ¿Qué barreras en relación al asilo identificas? Sí, en relación al asilo, España aprobó en el año 2000, bueno, incorporó en su ley de asilo en el año 2009 la posibilidad de solicitar asilo por persecución, por orientación sexual y también por violencia de género, lo cual en su día fue muy bien celebrado por los colectivos LGBT y también por las feministas en cuanto a que consideraba este tipo de persecuciones. Lo que pasa es que también al mismo tiempo introdujo unas limitaciones que a nuestro entender hacen muy complicado solicitar asilo por estos motivos, y en concreto esas dos limitaciones son, una de ellas, que no se puede solicitar el asilo solamente por el motivo, solo por pertenecer a un grupo o ser LGBT, no tiene que venir acompañado de otro motivo, ¿no? Nosotras entendemos o hemos reflexionado, y también porque hemos entrevistado a gente abogados que tramitan asilo, que esto quiere decir que se está como primando, dando prioridad a personas que pertenecen al grupo LGBT, pero que también son perseguidas por sus ideas políticas, como pueden ser los defensores de derechos humanos de grupos LGBT en sus países de origen. Entonces, esto ya establece una limitación que hace que mucha gente no lo podría solicitar. Por otra parte, la otra limitación que introduce la ley, que también nos parece muy problemática, es que se va a estudiar cada caso en función de las circunstancias imperantes en el país de origen. Aquí también consideramos que esto quiere decir que si en el país de origen se ha despenalizado la homosexualidad, por ejemplo, que entonces ya no se tramitaría una solicitud, cuando es bien sabido que en los países, aunque esté despenalizada, se siguen practicando la violencia sobre estas personas. Por ejemplo, en el caso del Congo, que se ha despenalizado hace muy poco tiempo, las mujeres lesbianas siguen siendo víctimas de violaciones correctivas, ¿no? Entonces ahí hay una clara persecución que entendemos que tiene que ser atendida con una solicitud de asilo. No. Es cierto que sí que se tramitan, se solicitan y que se están concediendo, pero son muy, muy pocas las que se conceden anualmente. Y en concreto para personas trans, ¿qué discriminaciones se padecen acá en España, ¿no? Sí, bueno, también en España tenemos otra legislación que en su día se entendió muy progresista, bueno, otras dos, la de la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo del año 2005 y la posibilidad del cambio registral en los documentos identificativos del año 2007, que permite que las personas transexuales puedan cambiar sus nombres y su identidad en el DNI. Esto ha abierto un mundo de posibilidades para las personas transexuales en España, entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de que puedan ejercer un cambio de sexo quirúrgico y también hormonal, es decir, médico-sanitario, y así como la posibilidad de que algunas comunidades autónomas aprobaran que la propia sanidad pública pudieran tener acceso para ese cambio quirúrgico. Entonces, hay varias comunidades autónomas que lo hacen. ¿Cuál es el problema para las personas extranjeras transexuales? Primero, que la ley dice que tienen que realizarlo específicamente personas españolas. No lo pueden hacer personas extranjeras residentes en España, aunque lleven un montón de años. Si tienen un NIE de extranjero, un documento de extranjero, no lo pueden llevar a cabo. Se tienen que nacionalizar para llevar a cabo el cambio de sexo. Esto es problemático en algunos casos, porque hay personas que no quieren perder su... Hay países en que para obtener la nacionalidad española pierdes la tuya, no hay convenio de doble nacionalidad, y es una decisión difícil para muchas personas, aunque aún así, pues mucha gente se ve obligada a tener que hacerlo, ¿no? Y luego otra limitación que pone también la ley es que para que se pueda aprobar el cambio de sexo, tiene que haber un informe que diga o explícitamente que la persona padece una disforia de género. Esto, para nuestras comunidades LGBT y feministas, nos parece tremendo, porque es una patologización de la transexualidad. Esto se aprobó en el año 2007. En el año 2017 hubo una propuesta de ley que se aprobó en el Congreso, que salga adelante para que se pueda hacer una derogación de este párrafo de la ley. Fue una propuesta de Unidas Podemos, de Podemos en su día, con otros partidos, y se aprobó la posibilidad, pero hasta día de hoy la tiene parada el Partido Popular y no se ha quitado. Esto por un lado. Y por otro lado, para poder ejercer el cambio de sexo, la ley también dice que la identidad que la persona elija tiene que ser una identidad estable, o bien hombre o bien mujer. Y también, desde nuestro punto de vista, esto nos parece tremendo, porque está instaurando un binarismo obligatorio de que las personas se tienen que definir como hombres o como mujeres. ¿Y quién determina qué es un hombre y qué es una mujer? Bueno, en estos casos lo tiene que determinar un psiquiatra o un psicólogo de unos equipos que hay de los centros o de las unidades de cambio de sexo. Bueno, aquí yo creo que todas las ambigüedades que puede haber, precisamente que intentan romper con este binarismo, que a nuestro entender militante es el que de alguna manera también el fruto de parte de la violencia que hay de los hombres hacia las mujeres por los roles que asigna cada uno. Nosotras consideramos que hay que acabar con estos roles y que hay que acabar con ese binarismo sexual y con esta heterosexualidad obligatoria, y sin embargo la ley la reproduce, ¿no? Haciendo que las personas se tengan que determinar como tales, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que hace falta una ley integral de transexualidad que abra un poco el camino hacia estas diferencias y que podamos hablar de un cambio también en ese binarismo impuesto que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, así un poco por recapitular, específicamente para las personas migrantes trans, todo esto entiendo que nos perjudica a cualquier persona trans en España, ¿no? Pero además, ¿a ellas qué les pasa? Claro, exactamente. Primero, no van a poder acceder a todo lo que son los servicios y los recursos públicos para efectuar un cambio de sexo, en el caso de que estén seguras de que lo quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Muchas se medican, todo el proceso hormonal para poder llegar a tener un cambio de sexo quirúrgico. También la ley establece que tienen que tener un mínimo de 2 años de proceso proceso y de transformación hormonal. Si eso te lo brinda la sanidad pública, está bien, porque estás controlada o controlado por el personal sanitario. Pero si eso lo tiene que hacer la propia persona, que son además hormonas muy caras y son difíciles de conseguir, a veces se consiguen en el mercado negro y a veces también se autoadministran. Uh-huh. Y esto sin un control médico, ¿no? Esto por empezar, o sea, ahí hay una problemática de salud sexual que no está controlada porque el sistema les ha excluido de alguna manera. Luego el cambio de sexo quirúrgico se practica en clínicas privadas, que además de costar muchísimo dinero, en algunos casos ha habido mala praxis. De hecho, nosotras citamos un caso en concreto de mala praxis. También para poder conseguir todo ese dinero para efectuar el cambio de sexo, en el caso de una persona extranjera, como además hay tanta discriminación y tanto rechazo, que tanto por ser migrantes como por ser transexuales, pues el único ámbito que les puede, el ámbito en el que en mayor medida van a poder conseguir ese dinero va a ser en el trabajo, en el sector del trabajo sexual. Y esto pueden estar años en esta situación hasta conseguir este dinero. Y entonces ya tenemos añadido a la cuestión de la problemática de la salud, del descontrol de hormonal, también el descontrol sanitario que puede haber si no están de alguna manera en la sanidad pública, ¿no? O sea, que pudieran tener acceso, hacerse atender, llevar a cabo sus controles de todo tipo en su salud sexual, ¿no? Y no sé si alguna cuestión en relación a la situación, ¿no? Personas que están en situación de irregularidad administrativa o... Sí, a todo esto, ¿no? Se une pues la cuestión de no tener documentación, entonces de la mayor persecución. Si están, por ejemplo, en el sector del trabajo sexual, en la vía pública, a la mayor exposición a las fuerzas de seguridad, a mayores posibilidades de que tengan una orden de expulsión, a las multas, porque en muchos municipios en los últimos años, para controlar la expansión de la prostitución en las ciudades, se han establecido unas ordenanzas municipales que no son más ni menos que enviar a la policía a pedir la documentación y a llevar a los centros de internamiento de extranjeros, lo que hace, y luego a la aplicación de multas por estar en la vía pública, que van dirigidas a las personas, a las trabajadoras sexuales, y esto está suponiendo primero endeudarse porque tienen que pagar estas multas, órdenes de expulsión que si se acumulan les terminan llevando a un centro de internamiento de extranjeros desde el cual se puede aplicar una expulsión. O sea, es vivir en una situación de marginación y de criminalización que es tremenda, por un lado, ¿no? Y entonces, por otro, para evitar todo esto, las obliga a tener que irse a realizar estos servicios fuera de las ciudades, en polígonos industriales, donde corren más peligro en todos los sentidos, ¿no? Y donde también muchas redes se aprovechan de la situación y entonces pues ya les cobran todo, les cobran por llevarles, por traerles, por el lugar, y están explotadas o explotados en todos los sentidos, ¿no? Es difícil salir del sector de la prostitución y encontrar un empleo como transexual, porque no se entiende, y en la sociedad española, a pesar de que llevamos ya más de 10 años con estas leyes aprobadas, todavía existe discriminación por LGBT. Muchísimas gracias, Silvina. No sé si quieres comentar algo más. Sí, bueno, no, simplemente que dar a conocer esto no quiere decir que consideremos que las personas LGBT migrantes o las personas transexuales sean personas que no tienen agencia, ¿no? Nosotras consideramos, y una de las conclusiones de nuestro estudio es que precisamente toda esa potencialidad para salir de sus países, para poder vivir libremente su orientación o su identidad de género, ya de por sí se las debe considerar como personas con una agencia, y que ingresar en sectores marginalizados, como puede ser el de la prostitución, el trabajo sexual, que en el caso de España está alegal completamente, o en otros sectores, como puede ser el empleo de hogar, o sectores que no están valorados tampoco socialmente, también es un ejercicio de agencia. Asimismo, también para nosotras es un ejercicio de agencia casarse con españoles y buscar otras salidas y otros recursos, y sin embargo, pues esto también se mira con lupa y con sospecha, ¿no? Para nosotras todo eso es el poder de agencia de las personas, de querer ejercer su orientación y vivir libremente su vida, solo que al llegar a España se encuentran con nuevas barreras y nuevas marginaciones. Bueno, pues muchas gracias y esperamos contar contigo otro día. Gracias a ti. Bueno, y con esto terminamos la sección de migraciones de Raíz Radio del día de hoy. Vamos a dejaros con un testimonio que forma parte de esta investigación que ha presentado Silvina. La investigación, os recuerdo, se llama La situación social de la población migrante, transexual, transgénero, lesbiana, gay y bisexual en España desde un enfoque de género y de derechos humanos. Fue coordinada por Raquel Osborne y participaron Valentina Longo, Silvina Monteros, Alex Aguirre, Leticia Rojas y Silvia López. Hasta pronto, un placer como siempre estar con vosotras. Por ser transexual, pues nada, he tenido como los límites de conseguir trabajo. Dice la gente que no tiene problemas con los transexuales, sin embargo no te dan trabajo en su empresa. Pues si me acerco a un espacio de administrativo, me tratan con el nombre de mujer y le digo, no, pero yo soy Mario, míreme. Y pues nada, la señora pues dice, pero es que yo le trato con lo que dice en el documento. Y eso igual me pasa en mis centros de educación. Me he inscrito en algunos cursos que da el INEM. La situación es muy difícil porque trato de capacitarme igual todos los días como para conseguir mejores cargos, lo que sea, pero me es imposible. Me acerco y igual estoy inscrito con el nombre de María y todo. Y bueno, pues es normal, ya pues está así mi nombre. Pero falta mucho en la sensibilización de la gente. La profesora en el aula pues me trata de ella, me trata de mujer, y sabe que no me gusta, y se lo he dicho. Sin embargo, dice que tiene que nombrar a lo que tiene escrito en ese papel, y no hay sensibilización por parte de la gente, y la gente murmura entre ellos. Y opté por no ir, opté por estar en mi casa, por estar encerrado, porque básicamente si decidí ser transexual y salir de un segundo closet en este país, lo que tengo es soledad. No hay más que vivir la soledad. Yo puedo trabajar, sí, pero me dicen en las entrevistas, sí, ya lo llamaremos. Y después de eso vino la crisis acá en España, y pues si no hay trabajadores para españoles, pues mucho menos para un migrante y menos para un transexual. más fría. Yo les bailo el agua suave llegando al incendio y dicen que tranquila. A mí que no sé lo que es lento, yo que persigo lo cierto, saltándome a veces lo cuerdo y lo recto, aun sabiendo que sobro y que me quieren lejos. Yo que desayuno solo te con hardcore por no atragantarme del lío que se ha montado cuatro. Yo que meto quinta bajando al infierno, intento poner lo importante en el centro. Huelo la mentira al fato de perra. Sabemos que los de las llaves del cielo nos tienen candadas las puertas. Súmate a la frontera, las vistas no son tan malas. Estoy purgando las penas de no quedarme callada. Súmate a la frontera, las vistas no son malas, no. Estoy purgando las penas, yo. Me busco la vida para no perderla y el día que venga la muerte te saludaremos sin miedo, ya no sabemos. Todas sus caras de cerca, de hoguera, de cal, de cuneta. Da más miedico vivir en el mundo que se nos plantea. Y en esa mierda somos fieras de cuna. Mirando a los ojos somos expertas. Mientras que merezca la pena, vamos medallas de sus cadenas. Que sus condenas no calle las voces que gritan para dinamitar los esquemas que matan. En vuestro circo sobro yo, me disteis una jaula, me comí al domador. Súmate a la frontera, las vistas no son tan malas. Estoy purgando las penas de no quedarme callada. Súmate a la frontera, las vistas no son malas, no. Estoy purgando las penas, yo. Súmate a la frontera, las vistas no son tan malas. Estoy purgando las penas de no quedarme callada. Súmate a la frontera, las vistas no son malas, no. Estoy purgando las penas, yo. Súmate a la frontera, las vistas no son tan malas. Estoy purgando las penas de no quedarme callada. Súmate a la frontera, las vistas no son malas, no. Estoy purgando las penas, yo. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. The All-American half-sound is Sweet Pure Beef Patty, lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Pues bienvenidas al programa de la semana. En esta ocasión, como prometimos en el programa anterior, no voy a ser yo dando la chapa yo solo sobre un programa como ha sido tantas veces. Y tenemos a un programa que nos hacía mucha ilusión traer aquí en su día, hace ya bastante, ya lo recomendamos, pero nos parecía que era mucho mejor volverlo, o sea, traerlos por primera vez y que con ellas pues comentar mejor este programa. Es la gente de La Ventolera, un programa que se emite en Radio Almaina sobre salud mental aquí en Granada y que está hecho por integrantes de la asociación Chapame, Salud para la Mente. Y tenemos aquí sentadas en el estudio a Maya y a Manuel. Bienvenidos y... Hola a todos. Hola, buenas. Y muchas gracias por haber venido a hablar del programa. Gracias a ti por gracias a vosotros. Teníamos un montón de ganas porque es uno de estos programas que creemos que tenía que haber en cada radio libre, ojalá lo hubiera, y de estos programas que cuando hablas de una radio de proyectos así de comunicación te sientes muy orgulloso de haber visto nacer y crecer y de poder recomendar, porque no sé, de estos programas ya lo hablaremos un poco después, pero que te dan un montón de gusto de ver. Bueno, para empezar, la gente que no os ha escuchado nunca, pues decir que La Ventolera es, como decíamos, un programa hecho desde la Asociación Sapame. La Asociación Sapame, ahora me lo contaréis un poco mejor vosotras, pero es una asociación de personas que en un momento u otro habéis sido diagnosticadas psiquiátricamente. Sí. Y un grupo de iguales, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco mejor en qué consiste Sapame? Pues, como tú has dicho, es... Sapame es una asociación de personas que hemos pasado por experiencias de pues eso, de problemas de salud mental, diversidad psicosocial, que hemos pasado por el sistema en un momento dado, psiquiátrico o no. Hay gente que a veces también hasta viene que no, pero se reconoce, ¿no? Y no ha pasado, pero generalmente sí, que casi todo el mundo tenemos un diagnóstico o hemos tenido algún diagnóstico a lo largo de la vida. Es un poco es lo que nos une. Vale, muy bien. Y pero claro, asociaciones de salud mental hay muchas. Sí, claro, normalmente, a ver, es que claro, yo como que ya estoy muy, lo tengo como muy integrado, como que es muy natural que sea de directamente afectadas, pero realmente lo que es el panorama asociativo generalmente son de familiares y de personas directamente afectadas, con lo cual para mi gusto se reproduce mucho relaciones de poder y al final terminan siendo los familiares los que copan y no es como hay una separación entre familiares y usuarios, y esto nace realmente de una necesidad de un movimiento de directamente afectadas y pues de coger un papel y una voz que no nos represente a nadie sino pues representarnos nosotras mismas. Sí. Pero bueno, yo es que como, o sea, que lo doy como por hecho y entiendo que no es tan... Tan usual. Tan usual, sí. Porque también, según yo tengo entendido, dentro de la asociación tampoco está el papel de profesionales como tal. Bueno, tenemos algún profesional contratado, pero claro, el profe de teatro que nos viene a dar las clases de yoga. Pero algunos van sin cobrar ni nada, ¿eh? Algunos no cobran ningún dinero por impartir talleres, ¿eh? Sí, eso también. Es que es una de las filosofías también de la asociación, ¿no? Como poner en valor lo que sabe hacer el colectivo, las personas que están ahí. Y ahí la mayoría de los talleres en realidad nacieron porque alguien sabía hacer algo, ¿no? Pues yo qué sé, le me viene a la cabeza a Ginés, que lleva un montón de años dando su taller de informática. Uh-huh. y es compañero. Yo me acuerdo de Manuel, de inglés, por ejemplo, o Rafa, de sexología, que uh-huh. Aquello no, aquello era por amor al arte, por sí. Hacer un favor a Sapame o por hacer un favor a los subsidiarios o lo que los pacientes o como queréis llamarlo de Sapame, y no, aquello no. Sí, es claro, es como que hay otra modalidad porque hay gente que viene voluntaria y hace talleres así un poco por uh-huh. La Face cuando... Que proponen sí. Talleres, supongo que también se proponen desde dentro, ¿no? Las motivaciones o sí. Necesidades que van surgiendo. Se plantean en asamblea propuestas y hay gente que a lo mejor, pues por ejemplo, el grupo de senderismo surgió también de un compañero de Antonio, que es que a veces hacen la ventolera entradillas y de la cabra tira pa'l monte, y a él le gusta mucho el monte, entonces lo propuso y empezó, bueno, pues puso un cartel, puso su número de móvil y ya ha ido cogiendo forma y ya hay un grupo bastante apañado que se van a la excursión. Uh-huh. A mí el senderismo, la verdad, no me gusta mucho, pero bueno, yo la primera vez, es que recién entrado a Sapame me fui al Torcal. No, hubo una buena excursión al Torcal y no veas cómo la pasé, casi me dejé allí el espíritu y la materia, pero no sé, aquello fue increíble, vamos, subir aquellas cuestas, aquellas rocas, yo pero casi era, me... Era súper bonito, tío. Sí, bueno, era, al final fue bonito porque sobreviví, ¿sabes? Ay, pues yo me acuerdo de esa excursión, me mola. Sí, ¿estuviste también? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas a Pame como asociación? Pues creo que está desde el 2006, constituida como asociación. Lleva ya unos cuantos años. ¿Y nos podéis comentar, así, aunque sea un poco por encima, qué otras asociaciones de salud mental hay en Granada? A ver, en Granada, así, pues un poco específicas, ¿vale? Pero no solamente de directamente afectados, pero sí como... de un diagnóstico específico, hay TOC Granada, y creo que Granavip también, que es de personas que les han diagnosticado de trastorno bipolar y familiares, y otra que es también directamente de familiares y allegados. La historia es que nosotros, por ejemplo, en Sápame, otra de las cuestiones es como que no nos dividimos por diagnósticos. O sea, no hacemos, porque en eso se tiende mucho en salud mental, ¿no? Desde los servicios, como que al final te empiezan a mediatizar con quién te tienes que relacionar, ¿no? Si eres psicótico, parece que solamente te vas a entender con los psicóticos, ¿no? O si te han puesto ahí un diagnóstico de, yo qué sé, de trastorno límite de la personalidad, pues solamente vas a entender, ¿no? O trastorno bipolar. Entonces, como que segregan mucho a la gente y nosotros no funcionamos desde ahí para nada. En Sápame muchas mezclas, hay esquizofrénica, síndrome de TOC, hay personas, exactamente. Con etiquetas que nos ponen. Allí lo mezclamos todo, allí somos todos una gran familia, se puede decir, ¿no? O algo sí. Del estilo, ¿no? Sí, bueno, pues es un poco un sitio donde juntarse gente que tenemos en común eso, experiencias con la institución psiquiátrica un poco, ¿no? Y luego también con todo eso, con lo que conlleva y con toda la diversidad que conlleva. Uh-huh. Porque, no sé, yo sí que es verdad que a lo mejor por el programa de radio puede haber una pequeña distorsión de, a lo mejor, de lo que es el colectivo. Y yo sí que tengo, por ejemplo, la visión de que hay mucha gente que dentro del sistema está como, pues como muy mediatizada, porque, ¿no? Como el tema de la psicoeducación es muy fuerte, ¿no? Porque cuando entras en un circuito de salud mental, generalmente como que las guías que tienen ahí para pautar o trabajar contigo es que tienes que tener conciencia de enfermedad. Si dices que no estás enfermo, te van a convencer de ello, ¿no? Y adherencia al tratamiento, que generalmente el tratamiento, que lo que llaman ellos tratamiento, es medicación, que te tomes la medicación, ¿no? Entonces ahí, claro, empiezan a construir identidades. Y yo lo que me encuentro con muchos compañeros, ya no solamente en Sápame, sino en otras asociaciones de Andalucía, es con mucha psicoeducación y con mucho eso, ¿no? Con mucha persona que ha integrado que es una enferma mental, ¿no? Y eso jode. Pero yo lo que quiero decir es que a Sápamen ya se va, como que él dice, se va medicado, ¿no? Porque claro, el Sápamen no da medicina. No, claro que no. Quien da medicina, ah, vale. Eso, ¿entiendes? Sápamen no da medicina. Acoge a los ya medicados por los psiquiatras, por los psicólogos. Hombre, Sápamen lo que más ahí se puede decir son psicólogos, no psiquiatras. Allí no se receta medicina, lo que le quería aclarar yo. Sí, que esto, o sea, que es totalmente, que es paralelo al sistema. Sí, claro. Pero como lo que tenemos, yo lo que estaba intentando explicar es como que lo que tenemos en común es haber pasado por psiquiatría o estar en los servicios. Exactamente. Eso es lo que nos pasa, o lo generalmente lo que nos pasa cuando vamos a consulta. Sí, claro, no, es lo que tú querías decir, si mal lo he entendido yo bien, es que a Sápame va derivado de otros, por ejemplo, de donde yo estoy, por ejemplo, el centro en que yo estoy, ¿no? Por ejemplo, sí. Va derivado o que te lo proponen y tú aceptas, como que te dice, entrar en Sápame, ¿no? Claro, porque... pero fíjate, es que no es que vayas derivado, porque... Mejor sí. Pero es distinto, que es verdad que como lleva mogollón de años, hay muchos profesionales que nos conocen, entonces te recomiendan a sus pacientes, oye, mira, pues hay una asociación, acércate y tal, que eso no es que te deriven, sino que te hablan... Sí, bueno, exactamente, no es que te deriven, sí, a mí va exactamente como tú dices, a Maya me pasó más o menos lo mismo, sí, sí. Y es verdad que por ese lado viene mogollón de peña, y eso está guay, porque sí, en realidad... Exactamente. Es como que sí que es verdad que hay una parte que cubrimos una función que no está cubriendo otras asociaciones o los servicios de salud mental, ya sean sociales o sí, cubrimos un espacio donde relacionarte. Que con todo esto lo que hay es mucho aislamiento, que llaman estigma social, pero en verdad es cuerdismo, ¿no? Hay una discriminación por locura y entonces pues es un espacio donde juntarte. Un espacio seguro que podéis expresaros, ver, ¿no? Exactamente. En común lo que os pasa a cada cual. Sí, sí. Pues me gustaría un poco por dejar, bueno, que dejamos a Pamé en el momento que queráis, ¿eh? Pero sí que comentando antes de la entrevista, me hablabais un poco de escuchadores de voces, ¿no? De, bueno, de quien haya oído el programa. Que haya escuchado la voz, sí, sí. Claro, que hay como. Quien haya oído el programa sabe qué actividades hacéis, porque muchas las reseñáis en el programa, que ahora entraremos en el programa y hablaremos de esto también, pero, por ejemplo, lo de escuchadores de voces es algo más reciente que se viene haciendo en Sapame, ¿no? O si nos podéis contar cuáles de estas cosas que igual pasan desapercibidas a la gente que oye el programa, pero que también hacéis. Yo es que creo que de escuchadores voces, Manuel Molama. Yo no sé si puedo decir quién dirige o quién. Sí, si bueno, puede, no sé si. Bueno, mejor lo digo, parece que sería conveniente que dijera porque. Es que, pero ¿para qué lo necesitas? No, sino es por identificar un poco el grupo, porque yo. Vale. La cosa es que. Eso es como Hearing Voice, algo. Ah, vale. Eso es Hearing Voice, Inter Voice. Yo es que no lo tengo muy claro todavía eso, pero bueno. Pero en fin, que todo de todo parte de eso, del grupo este de Hearing Voice, ¿no? De, vale. Bueno, pues la cosa es que en el grupo Escuchadores de Voces, pues hay gente que escucha voces interiores, otros, yo por ejemplo, me derivo de voces exteriores, alucinaciones, no sé, ¿cómo diría yo? Hay de todas clases de escuchar voces, por ejemplo. No sé, o no escuchar voces, ¿no? Porque yo lo que tengo entendido es que también hay gente que tiene a lo mejor como ideas intrusivas o movidas así, que también trabajáis en el taller. Yo es que no he estado nunca en ninguna sesión, pero sí que he leído y me han contado cositas de como del enfoque, y que no solamente, que aunque se llame escuchadores de voces, pero que hay gente que no solamente escucha voces, sino que a lo mejor tiene otras experiencias. Sí, es lo que me refiero, por ejemplo, experiencia, yo qué sé, como es que te voy a decir, no sé, por ejemplo, que es la experiencia, por ejemplo, de que está con tu mano aquí y no siente ni la mano, ¿no? Que, no sé, está sensorial, está corporal, sí. No sé, ¿no? Que te desdobla, yo qué sé, que ves tu espíritu, ves tu materia fuera, o no sé. De eso más o menos trata el grupo de escuchadores de voces. Y de cómo gestionar esas cosas, ¿no? De aprender a gestionarla, o sea, aprender cómo. No sé, yo lo que tengo entendido, ¿vale? O sea, como que las experiencias inusuales o las voces o las visiones o las sensaciones kinestésicas que puedas tener, esas experiencias, si te dificultan tu vida, lo que hacéis es como trabajar, hacer mapas. Eso, ahora, sí, sí, exacto, sí, sí. Digo, se hacen mapas, sí, se hacen mapas. Es lo que he entendido. Pero yo te digo una cosa, yo la verdad, mira, yo sobre los mapas y eso, yo no entiendo. Yo la cosa es que yo me entiendo a mí mismo, yo entiendo mi problema. Ahora, yo puedo escuchar a muchas veces, coincidimos, uno dice, pues yo oigo que la gente se ríe y parece como si la gente se ría de mí. Y yo, pues yo me identifico contigo, yo sé, a mí también me ha ocurrido. Consejos, por ejemplo, según las normas de consejos, no pueden darse, por ejemplo. Es una cosa que no se pueden dar, por ejemplo. Puedes dar tu opinión de, por ejemplo, el otro día. Pues yo el otro día estaba viendo una cosa en el móvil y escuché voces en la calle y creía que estaban burlándose de mí. Y yo, pues a mí ha pasado eso parecido. O sea, puedo dar mi opinión. No puedo aconsejarle decir, pues mira, te aconsejo que hagas esto, esto y esto. No. Sí, pero eso es una norma como general en todos los grupos de apoyo, ¿no? Sí. Porque yo sí que he estado en grupos de apoyo normal, ¿no? O sea, como los otros dos que hay en Sapame, que en Sapame hay otros dos grupos de apoyo que no son específicos de escucha de voces, y es como una de las normas, ¿no? El tema de la confidencialidad. Confidencial, sí, exactamente. Por eso te digo que si daba nombre o no daba nombre, si podía. Por eso, tío, el tema de no aconsejar, pero no por nada, sino por no cuidar el no imponer tu solución al otro, sino ayudar a las personas a encontrar sus propias soluciones, que es como un poco desde... Yo lo que quiero decir a los que escuchen esto, que me perdonen, porque yo no soy, o sea, yo no soy muy intelectual en esto, porque no sé, yo soy un poco analfabeto, ¿no? Yo tengo un poco de estudios, pero en fin, que sobre voces muchas veces pues puedo dar mi opinión de lo que yo vivo, ¿no? Si, bueno, yo tecnicismo y eso no sé emplear, pero bueno. Pero tienes tu experiencia. Exactamente, tengo mi experiencia, pero ya quiero deciros que yo no sé si... Vale, va. Que me ha alegrado mucho cuando habéis dicho que de otros centros o otros profesionales o del boca a boca se va llegando más gente a Sapame. Ahora que tenéis aquí los micros, bueno, no sé, que tampoco va a hacer falta, pero bueno, también saber si a raíz del programa habéis notado que, yo qué sé, que venga más gente diciendo que es por eso, o ya que tenéis aquí el micro... Realmente nadie nos ha venido diciendo, oye, venimos por el programa, no, ¿eh? Te lo digo, no. Qué lástima, pero sí, es una pena. Pero sí que habéis tenido mucho feedback, ¿no? De, bueno, no sé, me consta que tenéis club de fans y seguidores. Sí, o sea, como que tenemos buena acogida, la gente como que le mola. Yo creo que es el hecho de que estamos abriendo un mundo que ha sido como muy oculto, muy tapado durante mucho tiempo, ¿no? Porque, no sé, como que en ciertos contextos el hablar, por ejemplo, de represión o de contextos, ¿no? Hablar de la cárcel, hablar de otros sistemas que pueden ser opresivos, no el psiquiátrico, y empezar a hablar de las experiencias en primera persona de la gente, como que te pone en otro sitio. A mí, no sé, creo que va un poco por ahí. Como que la peña dice, ala, y esto, pero esto pasa, ¿no? Y la gente está... Bueno, y esto para mí es la radio, es nuevo. Yo jamás he soñado con que yo iba a hacer, por ejemplo, trabajar en la radio, o iba a hacer comentarios de películas. En fin, yo no ni lo soñaba, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, muchas veces me han dicho, pues Manolo, te hemos oído en la radio, muy bien. ¿Qué opinas? Bueno, no, lo haces muy bien, no sé. Yo no sé si creérmelo o no creérmelo, pero bueno, sí. Según yo me lo creería. Sí, yo también. Bueno, vale, pues me lo creo. Yo con la radio tengo un rollo con la radio y con las voces. Pero es que no sé si sabré explicarlo bien. Veréis, por ejemplo, yo, Amaya me lo propuso y dije yo, bueno, claro, la radio, a lo mejor me hago famoso. Empecé a soñar, ¿no? Empecé como a soñar. Digo, claro, me hago famoso. Y claro, las voces me decían, claro, es que si tú te haces famoso, va a ser gracias a nosotros, gracias a Amaya. O fue como una, no sé, como un poco una confluencia de sentimiento, de no sé qué, ¿no? Y la cosa es que yo me decía a mí mismo, bueno, Manolo, pero si yo contra las voces, yo no quiero nada de las voces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo no quiero estarle agradecido a las voces esas, yo no quiero estarle agradecido. Entonces me retiro de la radio, no me retiro, le digo a Maya que no voy más, que tenía... ¿Tuviste ahí ese momento de conflicto con...? Sí, totalmente. Vale. Pero es que la cosa es que no sé explicarlo muy bien, pero es que era una cosa un poco... Vale, no sé, ¿puedo contar algo que yo creo que no te he contado nunca así de mi experiencia contigo con lo de la radio? Sí, cuenta. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Que salíamos una vez... Salimos por las escaleras de Barcalle Bolguerón, sí, me lo dijiste ahí mismo. Salíamos del grupo de apoyo mutuo. Y a mí me daba como que llevabas un año... Teniendo al grupo de apoyo mutuo y tú no hablabas mucho de ti. Sí, bueno, sí, no me da cuenta eso, pero bueno. Fíjate, y no sé, pues de repente tuve la intuición y dije, a lo mejor a Manuel le apetece venir a la radio. Y mi experiencia contigo ha sido ponerte delante del micro y, tío, abrirte y empezar a hablar de ti y yo flipar y empezar a conocerte, ¿eh? Pues muchas gracias, vaya, pero bueno, ¿no? Muchas gracias. Sí. Como oyente... Yo no te conocía antes de que hicieras radio, pero antes de... O sea, te he conocido oyéndote, ¿no? Y es muy guay, está muy bien. Hacéis un programa súper bonito porque se juntan un montón de cosas, ¿no? Y aparte de la valentía de hablar de las historias de cada cual, ¿no? Y el sincerarte, el abrirte. También el sacar temas chungos y jodidos y ponerse a debatirlos. Y son realidades que si no las has vivido son muy ajenas para los oyentes. Y por eso creo que tiene un montón de sentido, ¿no? Que seguramente os sirva para, no sé. Son muy ajenas, pero no son tan ajenas, porque al final es como todo el mundo conoce a alguien que ha pasado por agudos, por psiquiatría, o que ha, ¿no? Es como, si son ajenas o si no has tenido experiencia en primera persona tú, conoces a alguien, porque es bastante más común de lo que aparentemente, ¿no? Es como, habla de ello, claro, es como, está como un poco escondido. Y con lo que dices ahí de lo de expresar y abrirte, para mí ha sido un proceso, porque jo, es como, ¿no? Pues un poco, en vez de lo de salir del armario, pues bajar de, lo dice un compañero de Asturias, lo de bajar del desván, mola, a mí me mola mucho, ¿no? Como de pues eso. Y jo, pues hay un proceso también como que de empoderamiento personal y decir, bueno, pues aceptar también experiencia y de reivindicar también ciertas maneras de estar y de ser en el mundo. Y no sé, como que es una realidad que está aquí al lado, porque, por ejemplo, aquí en Granada hay 2 unidades de agudos en los 2 hospitales y hay gente cerrada ahora mismo y en esas unidades, o sea que no sé, que no es tan, o sea, no es tan lejana, está aquí. No, claro, y que independientemente de que tengas algún caso cercano, a mí me ha pasado, por ejemplo, viendo vuestras reflexiones y oyendo el programa que hacéis, que levante la mano quien esté libre de pensamientos chungos. Quiero decir que lo de oír voces, por ejemplo, puede ser algo así como que en tu cabeza te compres ya la idea, ¿no? De que es que escuchas voces y tienes ahí. Pero vamos. Bueno, lo diferente es escuchar voces de la gente cuando dice yo que escucho voces. Y, bueno, yo no las escucho, ¿no? Eso no, eso es falso, eso es una mentira que tú te has inventado o una cosa por el estilo. Yo no, yo es que oigo voces, aparte de las tuyas que voy por la calle, escucho las voces de la calle y yo escucho voces que son como etéreas, como que me vienen de la nada, como que me vienen del espacio, como que me vienen de muchos sitios. Yo oigo tu voz, oigo la voz de Amaya, oigo la voz tuya de Juan, oigo la voz del psiquiatra, pero luego oigo ciertas voces que no son las que oigo comúnmente por la calle o por los pasillos de donde yo estoy. Sí, sí. O sea, yo no quiero banalizar, pero quiero decir, a lo que yo quería decir es que no tiene pensamientos, que no tiene, claro, sí, o momentos obvio. Mejores que estás súper bien y momentos que eres tú, o, porque al final las voces, yo como lo interpreto un poco sin saber muy bien cómo identificar todo esto, tus pensamientos tú también los oyes, ¿no? Claro. Dentro de tu cabeza. Hay un tipo de pensamiento que es procesamiento verbal. Y luego, o sea, es que me estoy acordando de Will Hall, es una persona de Inglaterra, creo, o es americano, no lo sé, ahora mismo. Bueno, vino al congreso de Alcalá de Henares, de escuchadores de voces, de Intervoice. De hace unos 3 o 4 años, ¿no? En 2015, y este hombre dio un taller sobre, bueno, daba sobre deshabituación de drogas psiquiátricas, ¿no? Pero también hablaba de la experiencia de esto de lo de las experiencias inusuales o de la escucha de voces, y decía que a quien no le ha pasado alguna vez que ha oído el sonido de su móvil y ha tirado mano y no había sonado, ¿no? Es como experiencias que pueden ser, son comunes, pueden ser más habituales, menos habituales, y hay un tipo, un psiquiatra que creo que es holandés, que habla un poco del concepto del continuo, ¿vale? De, por ejemplo, con el tema de la psicosis, ¿no? Que es como un continuo en la experiencia humana y es un recurso que tenemos las personas y cada vez se está, bueno, como viendo que tiene mucha correlación con situaciones de estrés. Y con aspectos sociales, ¿no? También. Sí, pero precisamente eso, situaciones de estrés y derivadas de trauma. Entonces es como una salida que tiene el organismo natural para procesar ciertos eventos. Sí, para protegerte de ciertas historias. Antes comentabais un poco cómo empezasteis con esto de la radio, pero sí que me gustaría que contarais aquí a la audiencia cómo se os ocurre, cómo os planteáis, cómo proponéis entre vosotros y luego a la radio el hacer un programa. Y bueno, un poco eso, vuestros inicios en la radio, porque antes no habíais hecho radio, ¿no? Yo jamás en la vida. Yo la cosa, ya te digo, yo es que me lo dijo Amaya, íbamos por la calle, pues yo me iba para el centro donde yo estoy, y me viene Amaya y me dice, Manolo, ¿te interesaría hacer radio? No sé qué, y digo, ¿qué tengo que hacer? Y dice, pues mira, ¿tú qué sabes hacer? Digo, pues no sé, me critica película o no sé, algo. Y digo, bueno, vale, a lo mejor me lo pienso y ya te doy la contestación. Y entonces lo hablé con los psiquiatras, allí en el centro donde estoy, lo hablé con ellos. Bueno, vale, pues sí, puedo hacerlo. Y entonces, el miércoles allí en el centro donde yo estoy, se va a ver una película a cierto centro de Granada. A un cine de Granada. Y total, vi una película que fue la primera Lion. Y claro, yo digo, bueno, y empecé ya a pensar. Y digo, bueno, me fui a mi dormitorio, empecé a escribir. Y salió algo bueno. Digo, bueno, si esto se puede comentar, pues yo lo leo, ¿no? Y efectivamente le dije a Maya que sí, que lo hacía. A Maya se lo escucharon lo que había escrito, les pareció bien. Y empecé así. Y ahora te cascas la sección de crítica cinematográfica. Sí, comentario de cine, crítica, sí. Y además es que es permanente. Es y la cosa, digo yo, que cuando no vengan las ideas, que no sé, como yo no sé cómo digo. Pero películas no se van a agotar. No, las películas no se agotan. Lo que se agota es mi cerebro, Amaya. Lo que no para ideas es mi cerebro, que no. Porque, por ejemplo, referentes, igual sí que los teníais, ¿no? Porque Radio Nicosia, sí. No hay un montón de... o ha habido... Y la Colifata en Argentina, pero sí que es verdad. Ahora creo que ya está... Bueno, hay otras experiencias, ¿no? Pero que, por ejemplo, como que gestionado por los directamente afectados, como que no hay muchos, ¿sabes? Que no hay muchos programas hechos solamente por nosotras. Y empezó, a ver, esto empezó a propuesta de Gloria. Gloria. La tenemos que nombrar, que había hecho. Pues como curso de radio, tenía de trabajo social y quería pues hacer un programa de radio con nosotros. Creo que estuvo con nosotros el primer programa que hicimos, sí. Y el segundo tal vez. O sí, el primero y el segundo. Y luego ya se nos marchó, sí. Pero sí que es verdad que como ella venía como de hacer algo de radio, sí que nos dio la estructura de cómo se hace un grío. Exactamente. No teníamos ni puñetera idea. Y pues entonces claro. Ella, pues como eso, esa herramienta nos la dio. No, sí. Teníamos contacto con gente de Radio Almaina, yo ya venía un poco con esa idea de a ver si montamos un grupo y hacemos radio, y pues surgió de repente, fue como confluyó la cosa y empezamos a tirar, pero eso, sin tener ni puñetera idea. No es que seamos ahora fantásticos, pero creo que hemos ido mejor. Sí, bueno, desde primero. No, bueno, desde el principio ha estado genial, pero está claro que ahora tenéis un nivel que se nota un montón, sí. Una profesionalidad y muy... No sé si comentarte, porque a mí me apetece comentarte un poco lo de que es colaborativo, o sea, que hacemos un poco el guión entre todos, cada uno aporta qué quiere pues llevar al guión, qué sección quiere un poco llevar, y quedamos una vez para decidir un poco qué se hace en el guión, se reparten funciones, luego se reparten también pues cosas así como el apoyo a Radio Almaina y el ir a las asambleas y todo eso también lo vamos gestionando con el grupo. José Domingo va a la junta, a la asamblea de Radio Almaina. Yo fui una vez, allí fue donde conocí, parece, ¿no, Juan? Allí por el CIDIN, ¿no? Era el centro que tenía. El local de la Ribera. El local que había un descampado allí, muy se hacía un arroz muy bueno. Y sí, allí, sí. Que fue mi primera asamblea vuestra, que fui con Nuri, por cierto. Qué pero guay. En fin, sí. Sí, una asamblea de estas excepcionales. Sí, de estas... sí, allí dice, impartiste allí una pizarra, unas clases, ¿eh? Y bueno, y José Domingo, que lo mencionas, es el que hace la sección de poesía. La poesía viva. Aparte de la de cine, tenéis también secciones en las que habláis de los talleres que hacéis, las excursiones que hacéis. Sí, sí, sí. Luego es eso, de vez en cuando. A ver, la de poesía viva, además de José Domingo, últimamente también está colaborando Alma. Alma también. Alma también, Miriam. En la de poesía. Antonio participa ahora con senderismo, pues eso, hablando un poco de las excursiones que hace. Laura hacía de una sección de plantas. Lo que pasa es que Laura ha dicho, me tiro de todo. Noria hacía rap, ¿no? Noria empezó a hacer rap. Hacía rap, pero se marchó, entonces lo dejó. Y luego estuvo Juan de también haciendo rap, me parece, con Tuna. Una vez estuve en Juan de estuvo. Sí, rap andaluz. Le animamos y no sé, es un poco, yo creo que un poco caótico, pero mola, ¿no? Porque como al final cada programa terminas diciendo, venga, a ver, ¿con qué es lo que contamos? ¿Qué cae por cada cual? Y cada programa terminará siendo redondo, que os las apañáis para hacerlo súper guay, súper atractivo y súper bonito. Y que es la siguiente pregunta, ¿no? Porque hacer un programa de radio libre o comunitaria ya cuesta, porque sacas el tiempo de donde no lo tienes. Cuesta hacerlo tú sola, pero cuesta también hacerlo en grupo, porque hay que coordinar tiempos, horarios y ¿no? Disposiciones de cada cual. Pues eso, que tiene mucho mérito que sigáis con el proyecto, que lleváis ya. Pues vamos a hacer 2 años, yo creo. 2 años llevamos ya haciendo. Lleváis ya. La ventolera lleva 2 años. Sí. Se me ha pasado el tiempo volado. Yo no, hostia. Pues sí. Y que estáis ahí un motor tirando de ese carro que por ahora va genial, ¿no? Que ya irá sumándose más gente, igual que ha habido gente que se ha ido descolgando, pero eso es como que va a rachillas, ¿no? Y es verdad que cuesta, y también cuesta porque, yo qué sé, porque pues la gente pues nos ponemos chunga también, ¿no? Y tenemos nuestros momentos. Entonces, o estamos mejor como para estar para afuera y poder hablar y poder expresar, o no estamos como para poder hablar y poder expresar, y entonces pues no participamos de las cosas. Entonces, pues eso también cuesta. Y es verdad que el que haya como 3-4 personas que estemos ahí un poco como fijas. Sí, ¿no? Como pendiente un poco de. Y el tener un grupo de WhatsApp para el grupo donde. No, pues también, eso, ¿no? Como que nos da mucha facilidad también como para ir a lo mejor poniendo. Es verdad que molaría que los hiciéramos cada mes. No llegamos nunca a hacerlo cada vez, lo hacemos cada mes y medio o así, depende de la temporada, pero bueno, pues es lo que hay, no sé, es un poco dificultoso, pero bueno, es lo que hay. Sí, no, pues eso, está súper bien, que no lo haya oído, se lo recomendamos, porque la verdad es que te entretiene, te divierte, te remueve por dentro, te da que pensar y encima te lo pasas muy bien. Y encima no paráis de innovar, porque en este último programa os habéis atrevido. Una novelilla, una novela, una telenovela, una radionovela. Sí, sí. A mí me ha gustado. A mí también, me ha hecho ilusión, sí. Sí, ha estado genial. Y desde aquí animamos a que sigáis probando cosas nuevas y que sigáis con la radioficción, porque. Pues eso sí, idea de Amaya. Yo qué sé, la siguiente vez que hagamos radio, no sé lo que propondrá. No sé si queremos. ¿Qué propones? ¿Cuál otra? Yo, a mí no se me ocurre nada. Bueno, yo no sé. Bueno, vamos a ver de aquí a mí una cosa se me ocurre una cosa que vengo diciendo, ¿por qué no hacemos por la calle, cogemos un micrófono y una grabadora y nos vamos preguntando por la calle qué le parece a la gente lo que es Sápame? Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, pues por ejemplo me parece guay. Por ejemplo. Pues, engancha a alguien y hazlo. Yo no tengo grabadora ni sí, tengo. Sí, no, pero en Radio Almaina hay un par de grabadoras. No te preocupes por los medios. No, que sabes, te la conseguimos. No, ¿Y lo tengo que hacer yo? No te lo has propuesto tú antes, chiqui. Sí tienes ganas, Manuel. Yo sí, hombre. No estaría mal. Pues nada, a todas las radios que nos remiten, a toda la gente que nos escucháis en las distintas ciudades, pues animaros que le echéis un oído a La Ventolera, que, bueno, y si alguien se anima a remitirlo en sus radios... Pues estupendo, genial. Pues genial, claro. Sería la verdad muy bonito. Y a la gente que estáis aquí en Granada, recordaros un poco los horarios, aunque acabaremos poniendo la cuña, pero recordaros que se emite los sábados a las 8 de la tarde, los martes a las 9 de la mañana... Y los jueves a las 3 de la madrugada, claro. Que tenéis triple horario. Sí. Uh-huh. Y nada, de verdad, no porque nos conozcamos ni por nada, sino porque nos hemos traído, porque es que es un programón que quien no lo haya oído debería oírlo. Porque cuidado que nos lo creemos y todo. Nos lo creemos, nos lo creemos. ¿No? Claro que sí, creo. No nos vamos a pegar un subidón de eco que no vea. Y nada, y muchas gracias por haber venido y por hablarnos del programa. Y no sé si queréis decir algo más. Creo que está muy bien, pero... No sé, que se anime a la peña a hacer radio, tío. Porque de verdad, que yo no había hecho nunca y a mí me está divirtiendo. Yo sí, que se anime mucho la gente a hacer la peña, sobre todo en la Zapame, los que les apunten algunos. Yo, por la cosa, la verdad, voy a decir, yo siempre que digo, chico, y no me interesa la radio, no me interesa... No, no sé qué, la gente como no sé qué, no sé lo que le pasa con la radio, con el, no sé... Da un poco de impresión, sí, impone un poco. Al principio da un poco de impresión, pero luego, pero nadie te ve. Eso, sí, por ejemplo. Tampoco te ponen cara. Más o menos. Lo haces entre amigos y es súper divertido. Exactamente. Luego cuando conoces a los amigos te enganchas. Pues nada, desde aquí os animamos a que si queréis meteros en el grupo de La Ventolera, supongo que tenéis las puertas abiertas, sí, y os vendrá súper bien. Y de hecho tenéis gente que se ha ido incorporando últimamente, sí, también. Sí, claro, que gente que no es de Zapame, pero que le gusta la radio y le apetece venir a echarnos un cable. Últimamente tenemos a la compana que se nos está sumando a locutar con nosotros. Entonces, como que fenomenal. Porque en realidad... esa es otra de las cosas que hacemos en Zapame con el tema a lo mejor de las excursiones o cosas así como más abiertas, es no, como no crear un gueto, ¿sabes? Entonces como que mola que gente no diagnosticada, por favor, también venga a participar. Ah, por supuesto que se apunte a un gente que no exactamente. Por ejemplo a los viajes que quiera la gente que no sea de Zapame, inclusive, que se pueda apuntar, la admiten. Claro, si queréis decir la web de Zapame para... Zapame tiene un blog que es zapame.org blogspot, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, La Ventolera la podéis... tenemos también como un blog, está, que lo podéis encontrar en la web de Radio Almaina, y ahí podéis encontrar todos los podcasts donde están los programas. Muy bien, pues eso, esperamos que aparte de oír el programa os acerquéis, si tenéis inquietudes de hacer radio o por probar, si es que ya está, si aquí nadie muerde y al final te entran ganas y te quedas. Así que no sé, muchas gracias por haber venido una vez más, encantado de que hayáis estado aquí hablando del programa, y nada, larga vida a La Ventolera, larga vida a Zapame. Muchas gracias. Salud. Salud. Hasta luego. Calla, no digas nada, para ese ruido que me rompe el alma. Qué frío, qué lejos, qué grande, mirar hacia abajo, sentir despertarse la sangre, llorar sonriendo entre dientes, querer arrancar y llevarte todo por delante, mirar a la cara del aire, gritar que te lleve, gritárselo fuerte. Dejadme que rabie, que ya sabré yo cuando quiero ponerme debajo del sol, meterme las brumas, llorarme lo mío y volver cuando no quede nadie, porque sé que al final todos mueren y te quedas sola como cuando empezaste, aunque un poco más lista, si tuviste valor para ponerlo delante. Que ya sabré yo cobijarme, que ya sabré yo encontrar otro cuerpo dolorido y hacernos un puzzle de miedo y de abrazo y desastre y de prisa por recomponerse, sin necesidad de necesitarse, el más perro que me ladre. Mi madre ya sabe quién soy, la tuya mejor, que ni pregunte. Confunden llorar con caerse. Un día me dijo una flor que si no miras dentro al final los fantasmas te comen. Pero qué sabrán ellos de verse, si prefieren quedarse sin ojos, quedarse sin nadie, antes de mirar por si duele. Y yo mientras tanto llorándome fuerte, tiempo a cerrar la puerta que me dio de comer y abrir las ventanas al aire. Morir, me quise curar. Lo malo de todo es que mientras te miro dejo de pensar. Igual es mejor que más tarde. Le pido a la luna que calme el rugido de este vendaval. Este es mi desorden mental. No hay nadie en quien confiar, me dice la niña enfadada. Mirad esta espalda rajada de portar las armas de un puto escuadrón militar. Me pude salvar, me quise matar. La rota sabemos mirar a los ojos y reconocernos en otras miradas que saben lo que es estar mal. Me pude quedar, me quise largar. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y hasta aquí el programa de Raíz de hoy. Como siempre, nos escuchamos dentro de 15 días. Agradeceros que hayáis querido compartir este ratito radiofónico con nosotras y saludar a todas esas radios que nos remiten, que sabéis que son muchas. Saludamos a Radio Almaena, a Iroela Irratia, a Radio Pra, Radiópolis, a Onda Latina, Radio Color, a Radio RSK, a la Radio Espiritrompa y a Radio Malva. Próximamente esperamos ya por fin a Radio Bronca. Y también nos puede escuchar, como no, en la página de web de Radio Libre y, por supuesto, en nuestra página web de raizradio.org. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo de las componentes del equipo.